Mi nombre es Alejandra, soy docente, directora del Colegio Don Jaime de Nevares. El Don Jaime es una escuela de gestión social que pertenece a la Fundación Gente Nueva. Funciona en el horario nocturno, tiene dos sedes, una en el barrio Virgen Misionera y la otra en el barrio Quimehué. Si me preguntan por su comunidad, la comunidad de estudiantes, es una comunidad muy particular. Son jóvenes y adultos mayores de 18 años que por distintos motivos no han podido terminar la secundaria. En Virgen son estudiantes tanto del mismo barrio como de otros barrios populares de Bariloche. En el Quimei son la mayoría del barrio o de las cercanías a lo sumo. Los estudiantes del Jaime son jóvenes por un lado que buscan terminar sus estudios en la nocturna porque necesitan trabajar en el horario diurno o sus trayectorias escolares en la secundaria fueron transitadas con muchos obstáculos. Entonces optan por una escuela donde comparten con otros y tienen un clima de estudio distinto, cálido y de contención. Además de jóvenes, asisten a adultos, trabajadores o desempleados que buscan terminar su secundario porque les quedó un pendiente en la vida y necesitan cerrar un ciclo. Otros para seguir estudiando, otros para obtener el título y mejorar las condiciones laborales. Son múltiples las causas. La escuela también cuenta con un centro de cuidado para niñas, por lo tanto también tenemos la presencia de niñas de 1 a 8 años. Hijas de los estudiantes de la escuela, espacio fundamental para los estudiantes, para asistir a la escuela en el caso que no tengan a nadie a disposición para cuidarles. En fin, entre todos conformamos la comunidad del Jaime de Nevares, que es como una gran familia. Este año llevamos a cabo un programa de radio que lo llamamos El Espejo. Allí se volcaron varios contenidos. Cada micro radial tenía un eje, una temática que se convertía en un hilo conductor. Bienvenidos al Espejo, micro radial del Colegio Jaime de Nevares. Un espacio para vos, para nosotros, para todos. Para más grandes, no tan grandes, más pequeños. Un espacio para escucharnos, donde las voces y los sonidos son los protagonistas. Donde las palabras vuelan, las atrapamos y les damos sentidos. Queremos acercarnos también por este medio. Imaginar las miradas, las sonrisas, los abrazos, crear otros lenguajes posibles que nos permitan encontrarnos. Compartir a pesar de la distancia. Mientras nos seguimos cuidando. Les invitamos a sumarse a este nuevo proyecto educativo. Participativo y colectivo. ¿Se suman? Nos vemos por el aire. Escobita de arrayar. El primer programa arrancó con el tema familia. Luego, familia e infancia, donde hicieron sus aportes las docentes del Centro de Cuidado de Niñas. Otros contenidos como violencia de género, perspectiva de géneros, en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral. Otros temas como migraciones, escuela, y todos se fueron entrelazando con distintos contenidos de lengua, literatura, historia, geografía, derecho, comunicación, entre otros. El programa de radio se emitió en la radio del barrio de Virgen Misionera y en FM Los Coihues. ¿Y cómo lo distribuíamos entre los estudiantes? A través de WhatsApp, que es a donde les llegaban los contenidos a la mayoría de los estudiantes, y algunos pocos micros también por un medio de un link a través de Facebook e Instagram. La verdad es que la radio en el Jaime este año, tan particular de pandemia, de distanciamiento, representó la posibilidad de trabajar con otros, pensar y accionar de modo colectivo. Se convirtió en el motor para articular tanto en el área de comunicación como en las otras áreas, con los estudiantes, con los más pequeños, así como también con otras escuelas de la Fundación Gente Nueva en el territorio de Virgen Misionera. La radio nos animó a crear, imaginar, proyectar, nos permitió acercarnos en tiempo de distanciamiento, nos permitió expandirnos como escuela, llegar a nuestra comunidad, comunicar desde un medio distinto a las redes sociales, el celular y todo aquello que involucre una pantalla. Para el Jaime, la radio es una experiencia de la cual aprendimos y seguiremos aprendiendo. Tenemos el deseo de seguir aprendiendo. Estamos muy agradecidos, muy agradecidas por la posibilidad y por el espacio. por abrirnos las puertas a una nueva experiencia que deseamos poder seguir transitando. Muchas gracias 33 de Manu, muchas gracias FM Los Coihues. 33 de Manu, un aporte patagónico a la comunicación popular y comunitaria.